destierro, vamos a ver cuáles son los signos que tú puedes estar viviendo cuando tienes un trabajo ya de entierro. Y también vamos a estar platicando de las personas que tienen el problema en su casa de manifestaciones. ¿Cómo pueden alejar estas manifestaciones? En esta noche vamos a estar platicando estos dos temas y vamos a estar recibiendo las llamadas y los mensajes de la gente para que nos platiquen su historia. Le pedimos al profe que nos diga la forma en la que se pueden comunicar con nosotros a través del mensaje. Y que le vamos a dar preferencia a los mensajes de texto vía celular. Es bien sencillo, nada más que la gente dice, pues que no entiendo el cosa y que no les deja entender. El sistema es bien sencillito. Prepare celular para mensaje, ponga al principio la palabra rancherita, de un espacio, luego manda su mensaje con la promesa de que le vamos a dar preferencia a los mensajes de texto. Lo manda a 55220 y no empieza a discutir. No, es que no entiendo que por qué nada más 5 dígitos. Es un número de servidor, 55220. Y no sale caro, poquitito menos de 6 pesos, pero ya redondeado, pues quedamos en 6 pesos. ¿Qué tanto es tantito? Ya. Bien, pues ahí está la forma de comunicarse con nosotros a través de los mensajes de texto. Y le damos la bienvenida a toda la gente que ya está en el chat, a la gente que ya nos está escuchando. Un saludo para Alan, David. Y para Gabanelli, que ya se encuentran en el chat, un saludo para Cassandra, que está con nosotros en la línea telefónica. Y hoy vamos a estar hablando con Cassandra, la Wicca, acerca de muchas cosas. Así que muy, muy atentos. Vamos a la línea telefónica en El Paso, profe, o en Juárez. Pues en ninguna, que no quedamos en las dos. Que mandaba mensaje. Ahí va una. No, está. Está. ¿Malo, estás al aire? Sí. ¿Sí? ¿Malo, estás al aire? Bueno, ¿está leyendo el tarot ahorita? Todavía no. Pero pásenme su nombre y fecha de nacimiento. Norma y julio 17 del 60... julio 17 del 48. Julio 17 del 48. Y agosto 3 del 66, María. Agosto 3 del 63. 66. Se llama María. Ok. Perfecto, ahí les comento al aire, ¿eh? Ok, gracias. Cuídese mucho. Igualmente. Bien, en esta noche vamos a tener de invitado a Josué Velázquez. En la segunda hora vamos a recibir las llamadas telefónicas. Segunda hora, ¿ok? En esta primer hora no vamos a recibir las llamadas. Vamos a estar hablando con Josué. Vamos a estar hablando con Josué acerca de trabajos de entierro, trabajos de hechicería y protecciones. Y Josué nos prometió esos regalos para esta noche, para ustedes. Así que dejen las líneas libres para nuestra segunda hora, ¿ok? En nuestra segunda hora es cuando vamos a recibir sus llamadas para el tarot. Vamos a tener a Josué en un momento más en la línea telefónica. Vamos a estar platicando con él. Para que vayan preparando de igual manera sus preguntas en el chat para la gente que tiene esa incógnita sobre la magia negra, sobre las misas negras. Entonces, bueno, pues ya lo pueden hacer. Va a estar Josué con nosotros. Había mucha gente que me estaba preguntando acerca de cosas de magia negra y bueno, pues vamos a estar platicando con Josué en un momento más. Saludos para Francisco y para todos los taxistas que ya están muy al pendiente de El Mundo Paranormal de Vane. Gracias. Un saludo para Rancherito Paranormal. Y un saludo para Ridley, que acaba de entrar. Y sí, precisamente me están comentando también aquí a través del Facebook si ya me pueden empezar a pasar su fecha de nacimiento. Claro que sí, pero vamos a darle trámite hasta la segunda hora. De igual manera, los mensajes de texto es muy importante que los envíen, pero va a ser hasta la segunda hora, hasta la segunda hora. Así que, por favor, ahí muy, muy al pendiente. Perfecto. Aquí estoy anotando todo, ¿eh? Bien, 892, 1000, segunda hora, 915-534-8279. A ver si tenemos por ahí a Josué, profe. A ver si tenemos por ahí a Josué Velázquez. Bien, vamos a continuar. Bueno, para la gente que sufre de entierros y de malas vibraciones, es muy importante. A ver, vamos a ver. Malo, ¿estás al aire? Malo, ¿sí? ¿Sí? Ok, ¿cuál es tu nombre y tu fecha de nacimiento? Soy 18/57. Sí. Y el esposo es 10/24/51, Rafael Lara. Ajá. Y el 2/12/90 de mi hijo José. Ok. Perfecto. En un momento decimos todo al aire, ¿ok? A ver, permítame, gracias. Gracias. Bueno. ¿Sí, Josué? Sí, bueno. Sí. Sí, dígame. Creo que ahí colgaron. Se hicieron bolas ahí con el... Bueno. Buenas noches. Se están haciendo bolas con el teléfono. ¿Sí? No, es que les dijiste que no marcaran ahorita para Así preguntar es. Nada de eso. Por favor, nada de fechas de nacimiento hasta la segunda hora, por favor. Porque vamos a recibir la llamada de Josué Velázquez. Hasta la segunda hora vamos a estar dando la cuestión de las fechas de nacimiento. Ahorita estamos esperando la llamada de Josué. De Josué, porque no la podemos recibir por la otra línea, así que vamos a tener la oportunidad de hablar con Josué y en la segunda hora vamos a recibir sus llamadas para el tarot. Así que por favor ténganos paciencia, hasta la segunda hora. Vamos a ver si recibimos en ese momento la llamada de Josué. Bien, comentaba acerca de el mundo espiritual y la cuestión de los entierros. Para hacer un trabajo de entierro, primeramente es un trabajo muy costoso. Este es un trabajo que debe llevar varias esencias negativas, desde aceite negro destructor hasta sangre de algunos animales. Cuando van a hacer este trabajo, se pide una fotografía de la persona y aparte de la fotografía, alguna pertenencia, puede ser un calcetín, puede ser cualquier objeto que haya utilizado, puede ser cabello, si se lleva cabello es mucho más fuerte el trabajo. Estos trabajos se entierran en una frasquito, se ponen en un frasquito, se vierten todas estas especias y se ponen en velación. Esta velación dura, puede ser 15 días, puede ser un mes, se trabaja según la persona y según el trabajo negro que se haya pedido. Después de esto, este trabajo va y se pone en un cementerio y la persona empieza a sentirse muy, muy enfermo. Van con médicos y los médicos no encuentran cuál es su enfermedad. Muchas de las personas que sufren de entierro son personas que empiezan a tener síntomas como gente que tiene una enfermedad crónica grave como el cáncer, muy débiles, constantemente están muy débiles, ojerosos, cualquier cosa que comen la devuelven, se sienten muy mal psíquicamente, espiritualmente y físicamente, ¿sí? Lo que pasa también con estas personas que tienen entierro es que se empiezan a apartar completamente de la cuestión religiosa, que ayer lo comentábamos Carlos y un servidor, se empiezan a alejar de las cosas religiosas, empiezan a tener problemas laborales, pero esto es sin ninguna cuestión aparente, ¿verdad? No hay una enfermedad que los médicos puedan decir es esto, les van a hacer estudios, no van a encontrar ninguna clase de enfermedad. Bueno, esto se puede decir, no quiere decir que sea un trabajo negro. Se puede decir que hay una persona que ya está trabajando y que puede estar siendo sepultada. Los trabajos de entierro, porque mucha gente me lo ha preguntado, los trabajos de entierro sí se pueden quitar, claro que sí. Sí se pueden quitar, esto lo tiene que hacer un brujo, un espiritista, la persona que está siendo trabajada tiene que estar presente para que se retire el trabajo. Y una persona me comentaba el día de ayer, es si se pueden retirar a distancia. Si una persona está en cierto lugar y el brujo está en otro, si se puede retirar, si se pueden retirar a distancia. Pero de preferencia es que la persona que está mal vaya. Se han retirado muchos trabajos de casas, sobre todo en los cementerios. Es muy difícil cuando hay trabajos y los trata de retirar un brujo a distancia y ese trabajo está muy protegido. A ver, tenemos ahí la línea 1, profe. A ver si es Josué en la línea 1. ¿Qué tal? Sí, Josué. A su revés. Muy buenas noches, Josué. Bienvenido. Bienvenido. Y gracias por aceptar la invitación, Josué, una vez más. Gracias, estoy a sus órdenes. Josué, estoy platicando acerca de los trabajos negros, los trabajos de entierro, trabajos que mucha gente tiene esa incógnita de cómo se hace un trabajo negro y mi intención de entierro, ¿verdad? Un trabajo negro de entierro. Mi intención era que tú estuvieras presente en el programa para preguntarte a ti como satanista o como brujo negro. Ya no eres satanista, ¿verdad, Josué? Eres brujo negro. Sí, bueno, se me ha llamado ex-satanista por mis antecedentes, por mi pasado, pero soy un brujo. En mis círculos me dicen brujo mexicano, ¿verdad? Es como algo que procuro reivindicar, no sé cómo se dice. Sí, reivindicar. La palabra en nuestro idioma. Pero pues sí, efectivamente soy negro. Okay. Josué, yo estaba, no podemos dar el sortilegio, el hechizo completamente como debe de decirse o de hacerse, por cuestión de proteger, pero normalmente estos trabajos están hechos con varias esencias, aceites, y sobre todo uno que es muy frecuente en este tipo de trabajos, el aceite negro destructor, que hay uno para curar y hay otro para perjudicar. Y que va dentro, puede ser de un frasco, puede ser dentro de una franela, y van y se sepultan en panteones o en lugares apartados, ¿cierto o falso? ¿Qué nos puedes decir tú, José? Bueno, un entierro como si, vamos a llamarle que es el conjunto de un trabajo encaminado a un fin. Un entierro puede ser pues para perjudicar la salud, o un trabajo de entierro puede ser para dar prosperidad a una persona, a un negocio. Generalmente, este término es usado cuando lo que buscamos es manipular y controlar totalmente la estructura total, las bases de una persona, en lo que es el espíritu, el cuerpo, la mente, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, hay muchos ingredientes, hay esenciales, o sea, son trabajos que tienen, por ejemplo, 7 ingredientes bases, ya los otros serán diferentes en base a lo que queramos o la mezcla de estos. Es muy posible que nosotros encontremos los aceites como los que tú refieres en cualquier boutique esotérica. Aquí lo que va a darle un resultado y una efectividad a la obra es que uno mismo prepare esos esos ingredientes, ¿verdad? Ya sea que tú mismo destiles esencias, ya sea que tú mismo muelas el hueso de muerto, en fin, pero generalmente esos trabajos van en busca de solicitar la intervención de un muerto para el trabajo, es decir, quien va a promover el trabajo es el muerto. Hay incluso obras muy que son para resolver problemas graves, problemas difíciles, que es ir a la tumba, ¿verdad? Se hace un entierro, en un frasco se le van a colocar, por ejemplo, la petición, o se le va a colocar una prenda de la persona, ¿verdad?, que queramos perjudicar o que queramos obtener algo de esa persona. Escogemos la tumba que tenga el nombre completo, ¿verdad?, pero que esté abandonada. Entonces uno va a arreglar la tumba, prepara en el frasco, bueno, los ingredientes necesarios, que ahorita podemos platicar más sobre ello, y con esa intención, con ese favor que uno le está haciendo al muerto, uno espera recibir el favor de él, que es la resolución de ese problema. Generalmente son muy usados también para problemas de juicios, de legales, para sacar a la gente de la cárcel. Bien. Josué, yo comentaba antes de que entraras al aire acerca de que las personas que empiezan a sufrir de un entierro, que son sepultadas o que hay un trabajo ya de muerte, porque estos trabajos se pueden considerar inclusive de muerte. Sí. Comentaba que ellos empiezan a tener la sintomatología de gente que sufre de una enfermedad crónica o terminal como el cáncer, pero cuando van al médico no les encuentran absolutamente nada. Así es, generalmente las personas se enferman de tiricia, ¿verdad?, que es aquella ya falta de ánimos para comer, todo les hace daño, siempre vuelven el estómago, empiezan a perder peso en general, pero les empieza a crecer el estómago, ¿verdad?, o se empieza a reducir la masa muscular de todo el demás cuerpo, pero el estómago es prominente. Hay otras características de una persona que está enterrada para muerte, pues son los dolores fuertes en las articulaciones y dolores fuertes en el cerebro, en la parte occipital, que es la nuca. Entonces, cuando generalmente las personas asisten a muchos médicos, se hacen cantidad increíble de exámenes y el doctor no puede determinar nada porque pues los resultados arrojan que la persona biológicamente no tiene nada que la ponga en ese malestar, y entonces sugieren que es un problema psicológico, ¿verdad? Cuando descartan esta otra posibilidad, es a veces cuando el paciente o sus familiares, sobre todo porque ya generalmente las personas que uno ve ya recorrieron mucho, ya llega muy, ya está muy agotado, muy débil, y es la familia la que entonces ve la posibilidad de que sea brujería. Bien, Josué, estos trabajos, yo lo acabo de comentar ahorita, sí se puede retirar, sí se retiran, siempre y cuando no haya pasado cierto tiempo. Así es. Generalmente la mayoría de de los trabajos de brujería, buenos o malos, pueden ser revertidos, pueden ser neutralizados, pero hay que seguir ciertas reglas, hay tiempos para esto. La mayoría de los brujos practicantes le ponen un término al trabajo, un término para que la obra cumpla. Es decir, si la persona la vamos a enfermar, nosotros vamos a poner un término en donde decir, bueno, en tanto semanas, en tantos días, la persona ya tiene que estar así. Si no está así, bueno, apela uno a otras entidades para generar el mal. En esos precisamente lapsos de tiempo es cuando la persona puede verse con la posibilidad de atenderse, aunque hay obras que por su constitución, es decir, por la forma en que se elaboró, puede llegar a ser sí ya imposible. Es cuando, por ejemplo, se mandó a hacer una obra para que la persona muriera y se le apeló a una entidad para entregar esa alma, por así decirlo. Es decir, bueno, esta persona que quiero fregarme, pues es para ti. Entonces, esa entidad pues rabiosa porque quiere aquella alma, va a hacer todo lo posible. ¿Y qué tiene que hacer? Pues recibir un alma a cambio. Hay varias técnicas, varias obras, ¿verdad?, que pueden neutralizar estas, pero ya son las más difíciles. Hay obras que hasta el brujo más experimentado vería dificultad en poder restablecer la salud de una persona así. Josué, lo más grave también cuando suceden este tipo de trabajos, bueno, en mi experiencia, porque sí me ha tocado muchas veces desahuciar, por decirlo así, a gente que busca, ¿no?, su cura, y que ya el trabajo está muy avanzado, el que muera y siga penando esta persona. Sí es posible, porque la persona no fue llamada, ¿verdad? No cumplió su tiempo marcado por Dios, ¿verdad? Entonces, pues, esta persona va a estar penando, va a estar recorriendo sus pasos hasta que se cumpla su tiempo que debió de haber estado en vida. Imaginamos que alguien tenía marcado morir, no sé, a los 75 años, y por algún accidente o por causas de brujería muere a los 50, bueno, pues todos esos años restantes será los que esté penando, porque permanecen en este plano, no trascienden, porque no son llamados, es decir, aquel umbral no se les abrió a ellos, simplemente pasaron a un nivel energético distinto, a un mundo paralelo. Quiero también anotar que generalmente ese tipo de trabajos negros son mucho más rápidos en su ejecución, ¿verdad? Requieren no de tantas cosas, es decir, no de tantos ingredientes, y su efecto es más rápido. Hay obras para destruir las bases de una persona, hay obras que solamente requieren, no sé, atar el nombre de una persona a ciertos palos, con ciertos rezos, y listo. Puede ser a veces una obra para el amor más complicada, ¿verdad? Aunque sea algo para bien, por así decirlo, o algo que no perjudica en la salud a alguien, y que resulta a veces su ejecución más complicada que provocar el mal. Y es que cuando provocamos el mal, a quien apelamos, a quienes recurrimos, son a entidades negativas, que es lo que ellos buscan. Exactamente. Josué, hablando de todo este trabajo de entierros, yo comentaba ahorita, de igual manera, antes de que entraras al aire con nosotros, que sí habemos personas que podemos retirar esos trabajos a distancia. Son un poco más complicados y a veces un poco más costosos por el hecho de que hay que utilizar más cosas porque es a distancia. Pero sí se pueden retirar a sí. Tiempo. Sí, existen muchas, existen varias técnicas, bueno, por colocarles un nombre, ¿verdad?, que nos permitirán atender a una persona a distancia. Hay veces que, por ejemplo, que es la mamá la que viene porque su hijo está mal. El hijo, por el mismo trabajo, se siente rechazando una atención de un brujo, de un curandero. Es decir, generalmente estos trabajos van a cerrarle los caminos, van a nublarle la mente al enfermo, y jamás les va a cruzar por la mente que tienen brujería. Por eso generalmente es un familiar el que intercede por ellos para recibir la atención. Entonces, hasta que ellos están totalmente débiles, que ya no pueden poner resistencia, que es cuando la familia los trae. Me ha tocado muchos casos que son los padres, ¿verdad? O incluso la esposa, que el marido está lejos, que está mal, que le trabajó a alguna otra mujer, cosas de ese tipo. Y sí se pueden utilizar. Recordemos que uno de los principios en estas artes es que todo lo que estuvo vinculado a la persona, si es un fragmento de cabello, es como si fuera la persona misma. Aquí ya con la experiencia del brujo, pues él puede ser o no más efectivo, es decir, apresurar un poco más los resultados para levantar a esa persona, aunque es como cualquier enfermedad. Si entre más pronto se ha detectado, pues la intervención es más fácil, ¿verdad? Es más fácil intervenir, es más fácil curar. Hay trabajos que, por ejemplo, pueden ser para causarle la enfermedad a alguien, y a lo mejor el trabajo no fue consecuente. Alguien quien se lo mandó a hacer ya dejó de exigirle al brujo, el brujo dejó, pero sin embargo aquella energía sí produjo mal. pero fue, entonces el mal va y regresa, y la gente es que tiene trabajos de años, y entonces sus trabajos pueden ser igual difíciles de quitar, pero se puede, todo va en relación a qué elementos tenemos para trabajar a la persona. Siempre lo más conveniente es trabajarle en directo, tenerla, porque tu diagnóstico va a ser más acertado, vas a poder descartar enfermedades físicas, vas a poder enfermedades por naturaleza, ¿no? Y vas a poder tener una noción más clara sobre el origen de su mal, es decir, qué entidades trae encima, qué trabajo. Uno como brujo tiene que identificar qué obra se realizó. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues hay también muchas técnicas. Una es pues la consulta directa, en donde tú le preguntas al muerto, se hace una consulta profunda con el muerto, y el muerto te hace que sientas los olores, ¿verdad?, o ciertos ruidos, y tú vas identificando. Entonces tú preguntas, ¿fue palo de este?, ¿fue tierra de este?, ¿fue esta? Entonces así tú vas identificando qué ingredientes, y ya con tu experiencia pues dices, esos ingredientes corresponden a tal obra, por lo tanto, para revertir esto se requiere estas otras cosas. Las fotografías, la ropa, a veces pues me traen la última ropa que usó aquella persona, ¿verdad?, para empezarle a curar con eso. Y por supuesto que se puede, aunque hay técnicas espirituales que yo no manejo, pero también son muy efectivas. Josué, me están preguntando, ¿estos trabajos son muy caros? ¿Los de curar? No, los de curar también, pero los de enfermar a una persona, enterrar a una persona. Sí, yo creo que todo en la brujería sí puede ser caro. O sea, la verdad sí, porque estás gastando dinero nada más en un desquite personal, ¿verdad? Una venganza, ¿no? Pero a partir de ahí ya es caro. Pero en cuestión económica, pues sí, por ejemplo, si tú quieres destruir a alguien, o sea, no matarlo, sino destruir quién es, ¿no? Destruir su familia, su casa, tirarlo a los vicios, perderlo, arruinarlo, ¿verdad? Pues sí puede costarte ese trabajo, no sé, unos $5,000, ¿verdad? Aunque a veces la muerte pues puede costar más barato, dependiendo generalmente el ejecutante y su tipo de clientes. Yo conozco brujos muy efectivos que sus costos son muy muy bajos por el círculo de personas a las que atienden. Es decir, a un brujo, un curandero puede cobrarte, por ejemplo, $100 porque te cure a tu hijo de empacho, ¿verdad? Y en otro lugar, en otro círculo, ¿verdad?, social, pues eso, esa consulta puede estar costando $5,000. Ok. Era muy importante. Es un poco difícil manejar como costos porque no es tan frecuente que cobre, ¿verdad? Ajá. Bien. Josué, la pregunta que voy a hacerte es porque mucha gente no cree el hecho de que, bueno, un brujo negro como tú y un brujo blanco estemos hablando vía telefónica o tengamos contacto. Ajá. De igual manera no creen que un espiritista y un sacerdote puedan tener ese contacto, ¿no? Esto es un equilibrio y yo puedo tener comunicación contigo, pero ¿qué le sucede a un brujo negro cuando un brujo blanco, un espiritista, trata de quitar un trabajo? ¿Cómo es esa pelea para que la gente lo entienda? Bueno, pues las peleas, aquí hay brujos que sí tienen, que son espiritistas, que sí tienen aquel carácter para desdoblarse e ir hasta donde está la persona. Los brujos pueden trasladarse hasta el momento mismo en donde está la curación. Imaginemos que aquel paciente, el brujo lo citó para hacerle una curación, están en plena obra, cuando el brujo entonces espiritualmente puede trasladarse y enfrentar al brujo que le está tumbando su trabajo. O sea, se puede. Hay otros que usamos muertos. Yo les llamo los muertos chismosos porque uno nada más los manda a que oigan o que vean qué hay, qué se está haciendo. Y la pelea pues es una pelea fuerte, ¿verdad? Cuando el muerto regresa y te dice qué obras están haciendo, además de que tú lo identificas, ¿no? Pero el muerto viene y te dice qué obras están haciendo y te das cuenta quién es ese brujo, ¿me entiendes? Te das cuenta de cuáles son sus orígenes religiosos, entonces luego dices, ah, es bueno, es fuerte, es débil por aquí o por acá de ataco, pero es una pelea que puede ser fuerte, incluso a golpes. Bien, Josué, ahorita en este momento voy a etiquetarte una fotografía en Casa Grimorio para que la gente que está al pendiente la pueda ver, ¿ok? Esta fotografía, la comento, hicimos una limpia con un huevo. Uh-huh. Y en el huevo sale un líquido negro. Mucha gente dice, es que manipulan los huevos. Tengo que decir que este huevo lo llevó él de su uh-huh. casa, se compró y otro se compró en una tienda. Y sale el huevo muy dañado. Uh-huh. Sale con un líquido negro. ¿Qué es un líquido negro en una limpia de huevos? Bueno, aquí esto puede significarnos varias cosas. Dependiendo por dónde... el huevo es... yo lo uso para recoger ciertas esencias del mal que esa persona trae y me da un diagnóstico. Es como una manera de... una radiografía, por así decirlo. Aunque el huevo sí permite sustraer ciertos aires malos, no generalmente es tan efectivo para las limpias. El huevo debe acompañarse de ciertas hierbas, de ciertos rezos, para que entonces sí genere una limpia. Pero entonces, observamos que el huevo sale con entrecocido, sale ya con pigmentación o con una coloración oscura, o sea, diferente a lo que es la clara y la yema, podemos hablar de que es un mal puesto. Generalmente los colores hablan de bebedizos, de problemas que la persona tiene en su organismo, en su estómago, a base de algo que tomó. Es decir, que la obra le entró por la boca, que son generalmente las obras más difíciles de curar. Así es. Ahí está etiquetada la fotografía, Josué. Son trabajos negros muy fuertes. Y tú comentabas ahorita, es una lucha energética entre un brujo blanco, un brujo negro. Uh-huh. Pues se puede llegar a los golpes, ¿no? Y energéticamente, pues quedar muy, muy dañados. Sí, hay brujos que pierden, o sea, imaginemos que tú estás curando a alguien porque le van a matar a su hijo. Generalmente cuando uno hace estas obras, apela a ciertas entidades para decir, llévate a este, ¿no? Entonces esa entidad está esperando eso. El brujo aquel tiene que entregarle forzosamente a alguien más. Hay brujos muy valientes, por así decirlo, que no hacen ese proceso de entregar a alguien porque ellos suponen que tienen que matar a alguien, pero pues no es así. Ahorita lo voy a explicar. ¿Qué procede? ¿Qué provoca esto? Bueno, pues que el brujo al recibir, porque un brujo, voy a explicar algo, un brujo cura absorbiendo el mal del cliente y después desechándolo. Ese es el secreto del brujo, en saber cómo liberarse de lo que absorbió. Exactamente. Cuando hay veces que es en este lapso, ya sea por la corriente religiosa o por las propias clínicas del brujo, no hace esta la liberación adecuada, bueno, pues el muerto se va directamente contra el brujo que está curando. Y generalmente pierden a un familiar, generalmente es a un hijo. Entonces, ¿cómo se quita esto? Bueno, pues hay muchas obras, incluso una técnica muy, muy efectiva es cambiar el astral. Imaginemos que una persona está trabajada para que la maten y la misma técnica que usó aquel brujo en armar un muñeco con las mismas características de aquella persona, lo bautizó, lo enterró para dárselo a la tumba y al muerto, pues lo mismo se hace un muñeco, igual se ritualiza totalmente, se bautiza, pero se le bautiza en un día distinto. Me explico, para que entonces aquella energía que está destinada a la persona nacida, por el santo día en que nació, por el día en que vio la luz, por todo eso, se cambia. Por lo tanto, entonces esa energía empieza a desviarse. hacia ese otro muñeco. Entonces es cuando la persona empieza a sentir ya la que se está liberando, porque ya esa, imaginemos que el brujo marca a esa persona y él hace sus trabajos, y esos trabajos directamente caen a él porque está marcado con fecha de nacimiento, con sus prendas, con mil cosas. Lo que se le hace a esta persona es decir, se hace un nuevo muñeco, se le bautiza con fechas distintas, se le cambia el nombre y esa persona así se le cambia la tarde. Digo, eso es mucho más complicado, pero es más complicado. Sí, claro. Josué, en tu experiencia realizando trabajos negros, ¿has hecho algún despojo en el que tú hayas quedado mal? Bueno, sí han habido varios, muchos trabajos, porque generalmente yo solo acepto trabajos fuertes, ¿verdad? En donde ya algunos otros practicantes de la brujería han fracasado. Generalmente ya son trabajos que quedan muy manoseados, ya muy fuertes. Y sí, yo he salido golpeado porque pues esa gente también tiene entidades muy, muy poderosas, ¿no? Entonces, hay momentos en donde tú te puedes estar descuidando y te agreden. Por ejemplo, una velación, aparte de eso, su nombre proviene a lo mismo que uno vela a un muerto, es decir, permanece en vigilia durante toda la noche, pues para que los pingos no se lleven el espíritu del muerto, ¿no? Bueno, pues en un trabajo uno vela el trabajo, uno está velando la obra que uno está haciendo para evitar que aquel brujo venga. Cuando uno en ese proceso, por el cansancio, por lo difícil, te gana el sueño o algo así, pues cuando esas entidades te ven vulnerable y entonces atacan, ¿verdad? Porque puede ser que en esta obra para curar tengas que haber dejado a un lado a ciertas entidades y estar utilizando a otras que no pueden pelear contra esas. Entonces la lucha energética sí es fuerte, de ahí proviene además el costo de un trabajo así, por cuántos días vas a emplear y cómo vas a quedar tú. Imaginemos que tú vas a limpiar el negocio de una persona. Como tú vas a absorber todo eso negativo, pues va a ser como si tú fueras esa persona. O sea, toda la mala suerte, todos los errores que esa persona está cometiendo, los absorbe el brujo. El brujo los despoja mediante hierbas, mediante animales, mediante muchas cosas. Pero hay residuos. Entonces tú dices, si yo voy a curar, pero me va a tardar una semana en recuperar mis fuerzas, o va a haber una semana en que no puedo tocar a ningún otro cliente porque le voy a transmitir cosas malas, pues entonces tú tienes que costear que esos 5 o 10, imagínate que ganas $1,000 al día, bueno, sí, bueno. No sé. Ejemplificando nada más. Ajá, pues si sabes que voy a dejar de trabajar 5 días, eso es lo que tú tienes que pagarme. Además la gente no comprende, porque pues yo creo que nadie les explica, que el pago es un derecho que tú como brujo tienes que darle a tus entidades con la compra de velas, con todo lo que es tú, a todo lo que es tú a jugar de brujo y con todo lo que es tu atención a los muertos, a tus entidades. Entonces es un pago que tú les tienes que dar a ellos y a su vez tú tienes que recibir un pago porque esa es la suerte. De verdad, la gente piensa que un brujo no tiene que cobrar porque es un don. La verdad, hay gente que sí tiene ciertos dones para ciertas cosas, pero ser brujo no es un don. Es una característica espiritual con la que muchos nacemos, pero pocos desarrollamos y pocos podemos llevar a un nivel fuerte. Entonces, el cobro es porque la gente no entiende que un brujo en una limpia, tan solo en una limpia, o en retirar un muerto, pues puede quedar muy cansado y eso evitar que sigas trabajando en alguna otra actividad. El pago por los servicios de un brujo son necesarios, una, porque está trabajándole a alguien, dos, porque está aportando todo su conocimiento, todo su esfuerzo espiritual, y además los muertos, es muy común de verdad que si tú atiendes a alguien y no te paga, bueno, pues tus propios muertos se pueden hay un reclamo. Exacto, sí, la verdad es que sí, la gente, yo lo he visto porque a mí me han escrito mucho en mi Face que porque cobro cosas así, y les digo, bueno, a mí me paga quien puede pagar, yo por eso no me estoy anunciando en nada, porque pues no, además no es mi ingreso, ¿no? Es solo que, además hay muchas cosas que yo no cobro, yo consulto diario a 20, 30 gentes y nadie les cobro, ¿verdad? Le digo, consíguete esto, voy a comprarte esto, yo no les vendo nada, ¿verdad? pero cuando alguien se dedica en cuerpo y alma a esta actividad, debe forzosamente ver redituado no como algo a su sacrificio, sino algo que le permita seguir con su labor. Okay. Josué, ¿qué sucede cuando un trabajo de velación, de entierro, acaba con la persona? Porque son dudas que se están dando ahorita aquí en, uh-huh, en el Facebook. Estoy en mi Facebook, Angra Mashta. Ahí estoy por inbox, estoy en el chat. ¿Qué sucede cuando termina este trabajo? ¿Se puede pasar a alguien de la familia? Por ejemplo, si alguien intentó matar a alguien y efectivamente la persona murió, el trabajo, ese fue su camino. Y generalmente ahí debió de haber culminado. Generalmente existen vestigios de esos trabajos oscuros cuando la persona hizo intentos por curarse. Obviamente no fue exitoso porque la persona ya murió, pero entonces cuando la persona está intentando curar, pues aquel brujo le atizó más a la leña, aventando mayores cosas. Como ya no hubo un receptáculo, por ejemplo, el brujo puede estar aventando cosas que ya sin necesidad de que él esté frente a su caldero, frente a su fogón, el trabajo sigue su propio curso. Y supongamos que es un trabajo que va a estar repitiéndose cada 21 días y esta persona muere a los 15 días, pues ese trabajo va a recaer y al ya no haber el receptáculo original, sí se va a ir hacia su círculo del difunto, ¿no? Sus familiares, que generalmente recaerán en los hijos, porque es la línea directa. Muchas veces ocurre que un brujo le trabaja a una persona, pero como el hijo se llama igual y no tuvo mayores elementos para centrar efectivamente el trabajo, pues el dañado es el niño. Bien, es bien importante, ¿no?, el mencionar esto. Y mi intención, cada vez que estoy en el mundo paranormal de Vane, es disipar las dudas de la gente y lo que sí se puede y no se puede, incluyendo al padre Carlos, que estuvo ayer con nosotros, y disipamos muchas de las dudas de la gente, porque definitivamente la gente se queda con una mala información y de ahí empiezan muchísimos problemas. Lo que pasa es que el acceso que generalmente las personas tienen hacia lo que es la brujería, en primera ya está satanizada, ¿no? Porque dicen que es pues malo y que es del diablo. Bueno, en gran parte de sus fundamentos sí. Pero el acceso que la persona tiene a esta información proviene de brujos chafas. Sí, de brujos a los que yo llamo hechizos. Porque provinieron de un conocimiento empírico que, aunque así generalmente vienen los grandes conocimientos, en este caso no hubo el interés de un progreso espiritual, de un avance en el conocimiento. Entonces, la gente va a que le lean las cartas, o sea, y de ahí se tiene que ir dando cuenta, ¿no? Si tú te pagan a ti 50, o sea, el brujo, 50 pesos por una lectura de cartas, te darás cuenta que no puede ser una lectura bien, porque la concentración que la persona requiere para la interpretación de los signos en las barajas, ya sea del tarot o la española, que es la que a mí más me gusta, pues no es de ese costo, ¿me explico? Entonces, la información viene desde ahí porque muchos brujos lo que buscan es asustar a las personas y lo que hacen es meterles más miedo, lo sugestionan y pues la persona empeora. Así es. Josué, ayer comentábamos algo el padre Carlos y yo que me gustaría que tú lo dijeras. En el caso de los brujos que hacen amarres y que en algún momento le dicen, haz el amarre y rezas tres padres nuestros. Para mí esto es un poco ilógico y romperías el sentido del trabajo, porque estás atando a alguien que es dañarle su libre albedrío y luego te piden que rezas un padre nuestro. Sí, lo que pasa es que aquí estos trabajos se apelan al poder que estas palabras en su pronunciación genera, ¿sí? Ya les he comentado antes, yo he ido a las propias iglesias, a catedrales, a sacar trabajos que se le hacen a los pies de un santo, incluso al altar del, del Altísimo. Imaginemos, ¿verdad? Ahí donde está el Altísimo, es increíble, pero sucede, ¿por qué? Porque se apela a ese poder. No se apela, por así decirlo, a que Jesucristo intervenga en eso, no. Sabemos que estamos rompiendo la regla, como tú la dices, de la libre decisión de las personas. Tú estás obligando a que alguien cambie su forma de pensar. Pero lo que aquí tú, el brujo, utiliza es el poder, la energía que promueve, que genera la pronunciación de estas palabras. Además, cuando estos se usan, generalmente son trabajos, son efectivos porque sí son buenos, pero no son muy fuertes. Generalmente son destinados a personas que pues el brujo determinó que no requería de mayor cosas porque su espíritu es más blando, la forma de acceder a su mente es más fácil. Porque en todo caso, pues se le hace otras cosas. Y es que además las personas creen, y por ahí, por la mala información, que un amarre es alguien que ni te conoce, que de repente la ves en tu trabajo y te gusta y ya le quieres mandar a hacer un amarre. Realmente es no, un amarre debe hacerse cuando existe la relación como pareja. Lo que haces tú es un enamoramiento primero o haces un endulzamiento primero para que esa persona ande como loquita atrás de ti, ¿verdad? Si tú haces un trabajo al pie de tu caldero, al muerto, ¿verdad? Y en tu fogón, pues esa persona sí va a andar, aunque no te conozca más que de vista, pues sí va a andar como loquita atrás de ti, porque entonces estás hablando ya a entidades fuertes, a entidades que se le meten hasta el tuétano a esas personas y las va a hacer que cambien su forma de pensar. Los trabajos en su conformación van a determinar si esa persona va a terminar enamorándose de ti o va a terminar sintiendo una necesidad de estar contigo, que es diferente. Bien. Si un amarre no garantiza que la persona se enamore. Que la persona se enamore. No, Josué, puede garantizar que así tú la corras, permanezca contigo, porque por eso la amarra, pero no que te quiera. Yo los trabajos que hago son muy efectivos porque lo que buscan es que esa persona primero cambie su forma de pensar. ¿Cómo? Bueno, pues si no le caes bien, pues que le vas a caer bien. Si casi no te habla, pues te va a estar marcando cada rato. Y después, sus sentimientos, ¿verdad? Y para que tomes un trabajo así, pues ya determinas pues muchas cosas. Generalmente eso es social. Yo lo hago cuando el matrimonio está mal. O sea, está y acabándose porque hay una persona, un tercer persona, ¿verdad?, del medio. Y entonces lo que buscas es que les cierres los círculos al hombre o a la mujer, porque los amarres son para hombre y para mujer, aunque generalmente la mujer es quien lo solicita para el hombre. Así es, la mayoría de las mujeres son las que, o la mayoría de las personas que van son mujeres que van y buscan ese tipo de trabajos. Así es. Josué, vamos a ir a lo más alto de la hora, pero entrando en la segunda hora, yo quiero hacerte varias preguntas fuertes en el caso del brujo okay. Negro. Responder y darle a la gente, ¿no?, esa respuesta seria y realmente que puede en algún momento marcar la diferencia entre ir a hacer un trabajo o no hacer un trabajo espiritual. Sí. La primera pregunta que yo tengo para Josué ahorita antes de ir a corte es, Josué, en la cuestión de los trabajos negros, hay personas que pueden sufrir de demencia y hay trabajos que se hacen muy sencillos con una piel de chango o de un mono. Y cuando la persona está dormida, pueden ir a tallarlo, decir unos rezos que lógicamente no voy a decir. Y cuando la persona despierte con pesadillas y alucinaciones. Son cosas muy sencillas. Pero, Josué, en el caso tuyo de brujo, ¿qué es lo que Josué ha hecho y se ha arrepentido después de haberlo hecho? Voy a decir algo. Yo cuando tomo un trabajo, sea de cualquier índole, no me arrepiento porque lo hice ya con toda la conciencia de lo que lo estoy, de que lo que estoy haciendo es por un bien, ¿verdad? Por arreglar una situación ajena. Me arrepentí en algún momento dado de en mi pasado de hacerle obras a alguien que me caía mal, por ejemplo, y luego llegaba a hacerle cosas, ¿verdad? Como es generalmente eso. Yo usaba más en un trozo de carne lo preparaba, ¿verdad? Lo bautizaba en nombre de aquella persona y se lo daba a un perro y lo iba a perder allá al monte, a la montaña. Y con eso tenía asegurado que esa persona iba a perder la tranquilidad y en cuestión de días la razón, ¿no? En el sentido de que se le olvidaban cosas. Hay muchos otros trabajos que más bien me gustaría más hablar de eso, en cuestión de como tú lo dices, son trabajos que son muy sencillos, son muy, muy sencillos. Incluso, por ejemplo, con la ingesta de la adormidera o con la ingesta de alguna hierba como el toloache, pues la persona puede provocar el enamoramiento y la locura en alguien, ¿verdad? Y basta con darle un té. Porque aquí estamos apelando meramente al poder de la planta. Pero aquí hay que ser muy claros, Josué, de que el toloache real pues no se consigue tan fácilmente, ¿no? Porque ahora pues tú vas a un centro botánico, vas a alguna hierbería y te venden de varios tipos. Así es, sí, como le comentaba en un principio, parte de que tú puedas asegurar el triunfo en tu obra, es decir, que tu obra sea realmente efectiva, es generalmente un brujo efectivo hace sus propios mezclas. Se encarga de tener pues partes de ciertos animales que se ocupan en la brujería listos, se encarga de la recolección de sus propias hierbas, porque además hay hierbas que pierden su poder si no son cortadas en las horas adecuadas, ¿verdad? Se hacen sus propios aceites, uno hace sus propios polvos, uno mezcla todo y de esa manera uno va a garantizar. Efectivamente, como decía, a veces uno puede encontrar en la boutique cualquier cosa, y amarres vudú y polvos para ven a mí, o yo puedo más que tú, o el dominador, pero que realmente lo que esos polvos meramente funcionan como un paliativo, como un placebo para quien lo ejecuta, o sea, no para el que lo va a recibir, porque realmente no son legítimos, no proceden de un origen real, no sufrieron una ritualización adecuada. Hay muchas otras obras que la gente puede encontrar dentro de la brujería para su beneficio, para la armonía en su hogar, porque recordemos que la brujería es la manipulación de las energías que todas las cosas de la naturaleza tienen, desde un florero, que que le coloques tus plantitas, ¿verdad? Flores, hierbas que son más efectivas para cierta cosa o para la otra. Tú puedes incluso generar disgustos en una casa al mezclar tu saliva con tantita sal de esa casa, ¿verdad? Si tú le quieres provocar mal, tú vas y le pides tantita sal, ¿verdad? La echas allí en tu mano, le escupes y le dices todo lo que quieres y se la avientas en su puerta y vas a ver los males que le va a esa persona. Son cosas tan simples que, bueno, aquí el secreto en otro momento les voy a explicar cómo es que esto se origina, pero son cosas tan simples como esa, ¿no? A veces para atraer a alguien más, pues vas a requerir veladoras y vas a requerir más cosas, porque aquí apelas más a la manipulación de la mente o el espíritu de alguien. En este caso, lo que generas es un desequilibrio en la energía que existe en esa casa. A veces llegamos a una casa y nos sentimos muy confortables, ¿verdad? Por más humilde que sea. En otros momentos llegamos a casas muy lujosas y aquella energía se siente fuerte por todo lo que existe en ella. Muy interesante, Josué. Tenemos preguntas en el chat. Antes de ir a la pausa comercial, te la hago. Y regresando a la pausa de la identificación de la hora, me contestas. Porque dice, los muertos que están bajo el control de este tipo de personas, hablando de los brujos, ¿están a voluntad? ¿Sufren? ¿En algún momento los liberan para que se vayan a la luz? Regresamos con esa respuesta de Josué después de esta pausa comercial. Estás en El Mundo Paranormal de Bani. Y Bien, y regresamos ya al mundo paranormal de Vane cuando ya son las 11, de veras 11 de la noche y ya día jueves, listos para el fin de semana. Y antes de que Josué nos conteste, quiero mandarle un caluroso saludo a la gente del chat. Un saludo para Alan David, para Dante Inferno, para Werick Suárez, para Guest 1482, Ricardo Cicero, Ridley, Spanky y El Cholo Lo Loco. Gracias por estar en el chat. A toda la gente que nos está escuchando a través de la rancherita Mil AM, mil gracias. Y recuerden que también nos pueden escuchar ya en zonasmusic.net los días que no hay programa. O sea, estamos hablando viernes, sábado y domingo con las mejores repeticiones, los mejores programas. Ahí los puedes escuchar a la misma hora en punto de las 10 de la noche a través de zonasmusic.net. Y bueno, pues continuamos contigo, Josué. Y pues esperamos esa respuesta. La mayoría de los brujos que están bajo el control de los, perdón, la mayoría de los muertos de estas entidades es que están bajo el control de un brujo, son porque el brujo los captura con un cierto engaño. Uno va a donde está la tumba, uno recoge pues sus restos, ¿verdad?, los que es el fundamento real de donde se deposita el espíritu. Y uno los atrae, uno les entrega alguna ofrenda para ponerlos en sintonía, para ponerlos en nuestra línea de trabajo. Pero son precisamente los huesos con los que uno los obliga y los domina para que hagan lo que uno haga. Por ejemplo, alguien te hizo algo hace ratito, bueno, pues agarras su nombre, se lo envuelves, lo enredas con hilo rojo o negro ahí el hueso, lo metes en una lata y lo quemas, ¿no? O sea, más bien lo pones al fuego y le gritas al muerto, no a la persona, sino al muerto, y dices, vas a ir tras este punto de tal y quiero que le rompas una pata ahorita, ¿eh? Si no, de aquí no te saco. Entonces así los obligas. Y generalmente, pues, los muertos no son liberados hasta que el brujo muere. Josué, es muy fuerte lo que estamos tratando, pero necesario. Sí. Necesario, porque la gente tiene esas dudas y es muy importante comentarles, ¿verdad?, que esto de trabajar con muertos, de trabajar con espíritus, de llamarlos, tiene su precio. Y en el caso de Josué, hemos estado platicando en programas en vivo, Josué, y te han estado atacando. Así es. Espiritualmente. Entonces, la persona que quiere disponerse a hacer un trabajo negro, un trabajo oscuro, pues tiene que pasar por un proceso bastante fuerte para poder liberarse. Sí, además ocurre que como existen muchas recetas en libros y todo eso que es de fácil acceso para cualquier persona, en donde se apela a algún muerto para recibir el favor, pues las personas en alguna desesperación o por no tener para poder pagarle a un brujo que haga eso, porque además con el pago que una persona hace, es como que tú pagas cualquier cosa, mandas a hacer, pagas y tú ya recibes eso, ¿no? Te quitas de muchas cosas. Pero la gente que lo intenta, no tener los fundamentos ni las consagraciones adecuadas, pues lo único que va a propiciar es su propio retraso, si bien le va, ¿no? Porque hay muertos a los que tú le estás hablando, y si el muerto al hacerse presente no te identifica como alguien consagrado con poder, es decir, no te va a tener miedo, te va a dar una golpiza. Y puede sufrir hasta una enfermedad, un trastorno mental por ver una entidad y por recibir, ¿no?, los golpes. Pero los golpes son físicos. O sea, así es. Por ejemplo, hay muchas cosas en donde la gente se pone a andarle gritando a quién sabe cuántos pingos ahí en un cruce de caminos a tales horas y empieza a gritar. Pero no estar consagrada, pues, o sea, ¿aquí qué ocurre? El brujo le habla a estas entidades y estos pingos vienen porque le temen a ese brujo por lo que ese brujo posee. Ya sea, esos resguardos, esos son los que le van a dar dominio sobre esas entidades. Si es una persona común que no ha recibido consagración y se pone a hacer esto, pues cuando se hace está la presencia frente a ellos y no los reconoce como alguien de poder, pues testigos o los muertos atacan y golpizas, de verdad, o sea, físicamente son golpeados. O lo que haces es que los atraes nada más y van a interferir en todo tu nivel energético, en tu casa, en tu familia, vas a empezar a tener problemas en todo porque desequilibra absolutamente todo. Y se dan casos en donde pues el muerto al que tú le hablas te va a estar ahí hostigando todas las noches, se te sube, se te empieza a lo empiezas a sentir, ¿no? Hay muchas veces, es muy común que cuando las personas en este tipo de cuestiones, sin saber realmente, sin tener el poder, el conocimiento adecuado, pues, si esas presencias les hablan, pero ya no se retiran, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que dicen, ¿con quién venías? No, pues con nadie. Yo te vi que venías con alguien. Ah, bueno, porque se presentan a esas entidades frente a otras. Esa misma situación de atraer ciertas entidades a veces se hace para proteger a alguien, ¿no? Pero igual, si tú no lo haces adecuadamente porque no eres una persona preparada en el manejo de esas energías, pues lo único que va a propiciar es tu atraso. Si tú le estás hablando a una entidad para que te ayude a remediar algún problema, pues lo que va a hacer es incrementarlo. Bien, muy importante esa respuesta, Josué, para que la gente esté informada. Josué, antes de continuar, porque a las 11:30 vamos a despedirte, tú me hiciste una promesa por correo, que era regalarle a los radioescuchas cinco cosas. ¿Qué eran esas cinco cosas que ibas a regalar en esta noche? Sí, te había comentado que esas intervenciones, aparte de poder ampliar la información que las personas tienen, darse cuenta que, pues, cómo es que se maneja la brujería por un brujo legítimo, pues sería conveniente yo poder aportarles algo. Me gustaría obsequiar cinco resguardos. Un resguardo es aquel, es un compuesto de muchos ingredientes que te van a ayudar, ya sea para recuperar salud, ya sea para evitar recaídas en ella, ya sea para mejorar el empleo o conseguirlo. Van a ser cinco que, dependiendo del problema que tenga esta persona o de lo que más sufra, se los prepararé especialmente. Entonces la persona pues tendrá que decir, yo quiero un resguardo porque a mi negocio lo asaltan mucho o cosas así, o porque mi hijo está en los vicios, ¿verdad? Mi hijo no anda perdido en el alcohol, en las drogas. Se les da una cosa de esas que ayudará a sacar al niño de ahí, ¿verdad? Al joven, no sé. Bien, la forma de que van a obtener esos resguardos, ¿cómo va a ser, Josué? ¿Tú los vas a enviar aquí a Ciudad Juárez? ¿Nosotros los entregamos? Bueno, eso sí, tú a mí me envías, ¿verdad? Tú seleccionarás a quiénes. Entonces ya me haces llegar a mí, pues, la información para yo directamente hacérselo llegar a esas personas. O me pueden mandar sus correos, ya, o que me manden a mi correo de Casa de Grimorio. O sea, como tú los vas a seleccionar, tú me dices, esas son esas personas con sus datos. Y entonces yo les haré una consulta especial a ellos, ¿verdad? Para saber cuál es el resguardo, porque todos los resguardos se confeccionan de acuerdo a la persona. Así es. Bien, pues estos resguardos los voy a regalar pasadas las 11:30. Yo me voy a comunicar con Josué para entregarles sus nombres y la forma de contactarlo. Así lo vamos a hacer después de las 11:30. De igual manera, después de las 11:30 voy a recibir los nombres y fechas de nacimiento. Porque es muy importante, Josué, siempre se nos va muy rápido el tiempo cuando te tenemos aquí con nosotros, hablando de cosas tan, tan interesantes. Y bueno, pues continuando, Josué, con esos hechizos negros, me gustaría que tú siguieras comentando hechizos fáciles, sencillos, negros, y que la gente a veces no se da cuenta, porque mira, ahorita comentaste eso acerca de la sal con la saliva y ponerla ahí, y la gente no se da cuenta del trabajo que le hicieron. Sí, por ejemplo, a veces viene aquel, imaginemos, un comerciante, ¿no?, que alguien viene y dice, ay, cámbiame este dinero, ¿no? Alguien que pues está ahí enojado porque vendes más que él, ¿no? Entonces, una manera muy fácil de la que ellos se hacen es ir a sacarte dinero, no sé, cambiándote, o sea, tú les entregas dinero que tú tienes, ellos van y, fíjense, ellos tienen que rezarle un credo a la Divina Providencia, parado sobre una cruz invertida. Y van y después le devuelves ese dinero o moneda que tú hiciste en eso a quien te la, a tu enemigo del comercio, y harás que todo el dinero, como le llegue, se le va. ¿Verdad? Es una manera. ¿Cómo se evita eso? Bueno, el dinero, la caja registradora o el lugar, la jicarita donde guardan el dinero, debe ir siempre sobre una franela húmeda. Eso aterrizará cualquier cosa que nos vayan a echar con el dinero. El dinero es una manera muy fácil de perder a la gente, o a aquella mujer que quiere que el amante o el novio le entregue su dinero. Bueno, lo que va a hacer, bueno, no sé si decir esto, a ver, déjame ver. Por ejemplo, la mujer se puede poner la moneda pequeña abajo de la lengua, ¿verdad? Aunque se usa más en otras partes del cuerpo de la mujer, pero se lo puede poner abajo de la lengua, y entonces irle y depositarle ese dinero. Bueno, entonces tú ahí dices, bueno, la mujer ahí dice, aunque bueno, también lo puede hacer un hombre, ¿no? Que así lo que yo te pido y todo, no verás la forma en dármelo, ¿verdad? Y aquí te entrego esto con lo que te tengo atado a mí. Y se lo entregan a la persona, y esa persona, cualquier cosa que le pidas, te lo va a dar, ¿no? Josué, es muy frecuente, y de veras tengo que decirlo, a lo mejor algún día nos vamos a topar tú y yo peleando, espero que no. Pero me toca mucho recibir a gente con ese tipo de trabajos. Sí, hay mucho, un trabajo, por ejemplo, que es negro, y también muy fácil, es muy común acá en México, en muchos estados que he visitado, cuando dicen, le toreaste los bisteces. La mujer defríe los bisteces con fluidos de ella. Así es. Okay. O incluso las tortillas, les ponen saliva, las tortillas calientes, más si están amasadas por sus manos, porque ahí les echan saliva, y aquel hombre se vuelve como un perro tras de ellas, ¿eh? Entonces, la tortilla se le ponen saliva y se las ponen abajo de las axilas, ¿verdad? Con saliva, y después, pues, se las dan al tipo. ¿Son toloaches más efectivos que ir a comprar un toloache a la farmacia? Más seguros. Así es. Porque lo que puedes provocar es que o lo enamoran, porque lo atontas, ¿no? Tiene que ir apoyado de otras cosas, porque si no, pues el efecto se les va. En cambio, el toloache, pues tiene, inhibe la transmisión neural, ¿verdad? Y la gente sí la vuelve loca. Si no lo haces bien, la puedes volver tonta. Porque hay que saber qué partes de la planta hay que usar, no las semillas, no ciertas partes del tallo, y no en todo el tiempo. Hay momentos específicos en que vas a poder cortar la planta, porque ahí es donde contiene su ingrediente activo. Otro trabajo negro fácil es cuando tú le arrancas el cabello a la persona. La enredas en un palito de esos de dientes. Y la mujer también lo unta con sus fluidos, lo envuelve en un papel, estraza y le toma. Mientras está haciendo eso, le está pidiendo, ¿no? Tú fuente de tal, así que como me pues pidiéndole que nada va a estar con ella, ¿no? Y todo eso, bla, bla, bla. Y lo entierra. Puede ser en el patio, en una maceta, y eso va a hacer que el hombre empiece a perder interés con cualquier otra persona, porque solamente ese hombre besando a esa mujer va a estar satisfecho. Una manera, por ejemplo, negro, también muy fácil de quitarle la potencia a un hombre, o incluso a una mujer, ¿verdad? Si un hombre conoce, por ejemplo, su signo, cuando se le hace una lectura, uno le dice, tú, ese es tu signo, y ese signo se los marca en los senos a la mujer no tendrá gusto por ningún otro hombre. Bueno, una manera para los no practicantes es cuando tú agarras una babosa. Bueno, la babosa es un invertebrado ahí que se le echa sal, ¿no? Bueno, ese la tienes que echarle saliva, le echas fluidos del hombre o la mujer. Si es para la mujer, pues le tienes que echar fluidos del hombre o de la mujer, y los tienes que aplastar con tu dedo del corazón. Lo aplazas y pensando en esta persona, y después cuando estás con él, ya si la mujer está con el hombre, cuando se está con la persona, le tienen que untar en el miembro, ¿verdad? Y jamás con ninguna otra mujer va a poder tener. Y si no es así, a la mujer se le pone en la nuca. Bien, Josué, tenemos dos preguntas en el chat. ¿Los espejos son portales entre los vivos y los muertos, y cómo se pueden cerrar? Bueno, para cerrarlo realmente sí se requiere, sí hay cosas que te puedo recomendar para que los obstaculices, ¿no? Como es simplemente cubriéndolos con un paño morado o café, no negro, porque pues es como si no tuvieran nada. Y sí, efectivamente, un espejo, nosotros lo consideramos que es un portal, una ventana que permite a las entidades salir e incorporarse a dimensiones que no conocemos y con las que realmente no se tiene control. Precisamente en velorios o en lugar donde se tienen enfermos, nunca se recomienda tener espejos, se recomienda retirarlos, aunque eso es una tradición antiguísima que hasta en los hospitales se da, porque se considera que las entidades por ahí pueden robarse el espíritu de las personas. Una manera inconveniente, les digo, es pues cubriéndolos. A veces cuando nosotros dormimos y frente a nosotros está nuestro buró con aquella luna enorme del espejo, cosas así, pues hay que taparlas, porque sí es una forma en donde tu propio espíritu puede irse a viajar. Bien, hay otra pregunta. Si alguien te hizo brujería, ¿la puedes evitar? ¿Y cómo se puede evitar o cómo te puedes dar cuenta rápidamente? Bueno, generalmente tienes que tener como qué experiencia en tu familia, porque la brujería en sus principios, en sus primeros días, ¿verdad?, por así decirlo, es asintomática. Y además la brujería lo que va a provocar es que esa persona no vea esa posibilidad, ¿sí? Pero la mejor manera de prevenir la brujería, por ejemplo, en la comida, es que en un platillo que no sabes quién te lo va a dar, así sea en una fiesta en X, lo partas con la mano izquierda y con los pies cruzados. O sea, estamos ahí, vamos a comer, en vez de que, bueno, la gente que es diestra toca la comida, debes hacerlo con la mano izquierda y con los pies cruzados, y con eso se neutraliza cualquier cosa que vaya a entrar, porque lo que entra por la boca es difícil y es muy efectivo, o sea, es mucho más rápido que ejerce un efecto, pero pero es difícil en quitarse. Esa es la manera en que pueden evitar ese tipo de brujería, pero sobre todo pues tener un resguardo. Un escapulario de la Virgen del Carmen es una protección muy, muy, muy efectiva, muy, muy buena, o tener una medalla de San Ignacio de Loyola. Eso te va a ayudar a ti a que tu espíritu te alerte, porque recordemos cuando uno le trabaja la brujería, uno agarra al espíritu adormilado. Cuando el espíritu trata de reaccionar, ya está cautivo. Bien. Entonces, ir por una medallita de San Ignacio, que haya escuchado misa, haya recibido bendición, cargarla, eso siempre, de verdad, a la gente la hace muy sensible. Dicen, me siento raro, hoy no salgo, mejor, te hacen muy sensible. Esa es la forma en que la protección que traes te avisa. Y hay otro tipo de protecciones, cuando ya eres un objeto por tu posición o porque sea de ataques constantes o más fuertes, pues sí ya se requieren protecciones que llevan víbora de cascabel, llevan huesos, llevan muchas cosas, que va a evitar muchos tipos de brujería, aunque no hay una protección que te cubra de todas. Bien, muy, muy importante, Josué, el decirle a la gente, ¿qué sucede cuando tú realizas un trabajo negro, como en el caso de la sal, que es una forma muy fácil de perjudicar a una persona? ¿Qué sucede karmáticamente cuando tú haces ese tipo de hechizos? Recordemos que por el que otros pide, por sí aboga. Ok. Perfecto. Perfecto. Eso quiere decir que lo que yo haga con la sal va a regresar. Sí, quiere decir que porque si tú estás pidiendo que le vaya a alguien mal, pues estás, es como si estuvieras pidiendo para ti, que tú tendrías que estar así como que súper protegido o súper en un estatus muy bien que te dé a ti como que mucha confianza de que a ti no te va a pasar, porque esa es la regla. Porque lo que por otros pides, para ti mismo abogas. Entonces, si tú estás pidiendo un mal, ¿verdad? Es como si lo estuvieras pidiendo para ti. Entonces, debe uno sí reflexionar en esas cuestiones. Hay muchas otras maneras de quitarnos un enemigo, de quitarnos cosas sin perjudicar más allá. ¿Sí me explico? Aunque en la brujería pues se transgreden muchas cosas porque los límites a veces no se alcanzan a identificar. Pero imaginemos que queremos correr a un vecino porque ahí hacen cosas malas, siempre hay problemas, cosas así. O sea, no voy a enfermarlo. Es preferible mejor hacer algo para correr o que él se sienta tan incómodo que no pueda estar ya en esa casa y se vaya. Entonces, al final de cuentas, no le preocupes más allá de algo que no se pueda recuperar él solo. Bien. Sí es muy importante decírselo a la gente, ¿no? Ahorita Josué comentó algunos hechizos negros, algunos trabajos negros. Y yo sé que a lo mejor ahorita mucha gente estuvo con papel y pluma. Puede servirle, por ejemplo, aquel hombre que se va siempre anda y ya llega a la casa sin gasto, ¿verdad? Aquellos hombres que golpean a las mujeres, ¿verdad? Que son machistas, muy celosos de su honra, pero bien desentendidos del deber. Lo que hay que hacer, lo que la esposa debe andar haciendo, bueno, pues es cada vez que llegue, le va a agarrar una jicarita con agua y le va a rezar un credo con sus dos Padres Nuestros y sus dos Aves Marías y decirle, aquí no va a hacer esto, aquí no va a hacer lo otro, y le empieza a hablar como si fuera esa persona. Y cada vez que el marido ya empieza a llegar a molestar todo eso, donde el marido se siente, uno le pone la jicarita y de ahí no se levanta. Ese es un excelente consejo. Pues sí, porque así ya no vas a buscar mayores problemas. Lo que hace es que se duerma. Perfecto, perfecto. Ese es un excelente consejo. Josué, no nos va a alcanzar el tiempo, de veras. Tengo otra pregunta. Dice, ahorita mencionó que nuestro propio espíritu puede irse. ¿Ustedes pueden ayudarme para poder tener sueños astrales a voluntad? ¿Haciendo algún tipo de trabajo Pues realmente la mayoría de las personas tienen viajes astrales. Cuando la persona está libre de muchas toxinas en el cuerpo, tu espíritu es más fácil que pueda viajar. Lo que es diferente es que no es a voluntad. Un viaje astral ya como tal, pues es el que tú decides a dónde ir y tienes control sobre tus acciones. Puedes ir a ver a cualquier gente y puedes hacer cosas. Pero sí se requiere de una preparación importante y no todos tienen no todos nacen con la predisposición para hacerlo, y yo no podía enseñar eso, porque tienes que estar con la persona, y yo difícilmente tengo contacto con la gente. Josué, antes de ir con muchas más preguntas, ¿de qué forma pueden localizarte? ¿De qué forma pueden pedir alguna guía espiritual contigo? Sí, claro, de verdad pueden sentirse con toda la confianza de enviarme sus comentarios o preguntas, sugerencias a Casa Grimorio, ese es mi Face, o escribirme a casagrimorio@gmail. Ahí van a, tal vez me tarde un día, dos días en responder, pero yo personalmente doy respuesta a todos esos casos porque yo voy a sugerir, o sea, mucha gente me pregunta mil cosas, que cómo hago para esto, y le digo, no, lo primero que tienes que saber es cómo estás tú y qué tienes que hacer tú para que te corrijas. A veces la gente escribe, por ejemplo, pidiendo que es que no me hace caso esta persona, o mi marido está mal, se anda yendo, quiero amarrarlo. No, chécate tú, límpiate tú, equilíbrate tú, y verás que eso va a componerse porque tuvo un origen bueno, ¿verdad? Entonces, de mí no esperen que les empiece a compartir cosas que son para perjudicar, porque para eso pues hay cualquier otro tipo de libro. Búsquenme para poder salir de un problema, para poder liberar a alguien de la cárcel, para encontrar a una persona perdida. Para eso estoy dispuesto. Bien. Josué, otra pregunta. ¿Tener dos espejos de frente, o sea, viéndose, es malo? Pues dependerá mucho de la posición dentro de la habitación. Recordemos que los espejos encontrados lo que genera es un como un filtro para que las cosas malas, si tú la pones un espejo en tu puerta, va a estar recibiendo todo lo malo, ¿verdad? Que ya no ingresa a tu casa. Pero si las pones en tu recámara, una en tu cabecera y una enfrente de tus pies, y coincide que en tu techo hay líneas, pues lo que va a provocar es la atracción de entidades. Hay muchos tratados dentro de la brujería que es mediante el espejo donde se hacen incluso consultas. Hay incluso varios trabajos que se le dan a las personas con un pequeño espejo para preguntarle a un muerto. Se les entrega un muerto, ¿no? Y sobre ese muerto, como la persona no los puede consultar porque no tiene los fundamentos, la persona se asoma al espejo y verá lo que le preguntó el muerto. Excelente. Josué, quiero hacer el compromiso contigo para tenerte de nueva cuenta en la radio y estar tratando varios de los temas que a la gente le interesa y que tú nos puedas estar comentando acerca de todo esto. Claro que sí, para mí siempre es muy importante y siempre estaré agradecido de tener la oportunidad de poder decir a la gente qué hay que hacer para poder estar mejor, para que mejores tu armonía en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo, ¿verdad? La mejor opción no es volverte enemigo de alguien, ¿verdad? Cuando uno tiene un problema, sino volverte invisible a esos problemas. Entonces, así ya no te va a afectar a ti. Entonces, compartir esos conocimientos, porque la brujería, en su nivel más puro, no es mala. Bien. Josué, tengo que agradecerte tu espacio, tu tiempo. Incluso sé que vas a trabajar ahorita. Así es. Sé que vas a trabajar ahorita y bueno, pues ahí te pedimos que estés muy al pendiente de nosotros. Antes de despedirte, le compartí una foto a Josué creo que fue el día de ayer, y quiero agradecer porque ahorita está escuchando al indio Cherokee de la tribu de allá de Oso Blanco, se llama Amadai, que me envió un báculo protector, que no sé qué te pareció a ti, José. Sí, excelente. He tenido ese tipo de resguardo de protecciones en mis manos. Sobre todo la armonía que la persona y la energía que impregna en su elaboración es lo que cuenta mucho. Y los ingredientes que se usan son para conservar esa energía que se le impregnó. Pues tienes una herramienta ahí formidable, que de seguro cuando la tengas frente a tu altar, en tu bóveda espiritual, pues a uno que otro espíritu les dará miedo poderse enfrentarte a ti. Es una gran protección. De veras que le agradezco mucho a Madai y a aquella gente. Ahorita están sintonizando a través de la rancherita del Mundo Paranormal de Vane en el chat. Y bueno, pues vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes. Josué, es un placer hablar contigo y tenerte ya como parte de este programa, El Mundo Paranormal de Vane. Pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Les recuerdo, mi Face es Casa Grimorio. Estaré atento a todos sus comentarios, cualquier duda que tengan. Importante para mí es darles respuesta, así que quedo a sus órdenes. Que descansen y que Dios los bendiga. Cuídate mucho, Josué. Hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos a tener la respuesta en cuestión de fecha de nacimiento, su nombre completo, pero muy importante, vamos a darle preferencia a las personas que lo hagan a través de el mensaje, ¿sí? El profe nos va a decir cómo mandar ese mensaje. La semana pasada cumplimos. Bueno, el profe cumplió, me presionó para contestar todos los mensajes, así que lo pueden hacer, profe, ¿de qué manera? Muy sencillo, prepare el celular para mensaje, ponga al principio la palabra rancherita, de un espacio, ponga su mensaje, en el cual va a poner únicamente su fecha de nacimiento, año, mes y día, o día, mes y año, y su nombre. No le dice que no sea completo, únicamente con el nombre que dé, ¿no? Con eso basta para que se lea la información que requiere por parte de... ¿Cómo te llamas? Angra. Bueno, por parte de Maruchan. Ya sé, ¿verdad, profe? Ya toda la gente me tiene como Maruchan gracias a Vane. Y bueno, antes de contestar las líneas telefónicas, vamos a darle lectura a las llamadas. Norma, del 17 de julio del 48. Primeramente vamos a sacar esta carta. Esta carta nos habla de la felicidad perdida, cosas que en tu mundo ahorita van a regresar. Es muy importante que estés muy armonizada, que estés haciendo muchísima oración, porque eso te va a ayudar a ser feliz. Eres una persona con muchos rencores de tu pasado y eso no te permite salir adelante. Vamos a contestarle a María. María 3, agosto del 66. María 3, agosto del 66. Mucho cuidado con tu salud, sale la estrella. La estrella es de que tienes que cuidar ahorita muchísimo tu salud en todos los aspectos, mi estimada María. Tenemos también a, creo que es Efrén. Efrén 0618 del 57. Bueno, pues hay una lucha espiritual, se ha desencadenado algunos detalles muy, muy desagradables para ti. Esto es por cuestión energética, tienes que buscar alguna persona que te haga alguna limpia y que pueda armonizar de nueva cuenta todo tu entorno. Eso te va a ayudar a salir adelante y a eliminar muchos de los problemas económicos y problemas familiares que en este momento tienes. Vamos a la línea telefónica, vamos a la línea telefónica. Los que te di. Ah, claro, ah, ah, sí, no es cierto, te di, no, híjole. Déjate, consigo un burro. Acuérdate que preferencia los mensajes de texto, ¿eh? Ahí tengo los pobres teléfonos batallando que no pueden. No, no estoy contestando. Ya sé. Échale. Primero de agosto de 1959, que es Camerina. Camerina, aparece una carta, es una carta del reinado. No te preocupes, este año va a ser muy positivo para ti, Camerina. Cuestiones de salud y cuestiones espirituales van retirándose de tu vida. Vas a estar muy, muy neutralizada en estos días en cuestión energética. No te preocupes, las cosas van a salir como tú esperas. Miguel, Miguel, es muy importante. 23 de diciembre de 1957, la protección en la casa, Miguel. Haz muchos cambios en tu casa, procura armonizarlo, cambiando de muebles, todo ese tipo de cosas, porque eso va a ayudar a cambiar tu energía en estos momentos. 18 de septiembre de 1966, Manuela. En la cuestión económica, mira, las cosas se ven ahorita muy, muy tapadas, las cosas no te rinden, necesitas de una limpia y te voy a recomendar la siguiente: todo tu dinero ponlo en una franelita de color verde, eso va a ayudar a que el dinero no se multiplique, pero te rinda. Esos son los mensajes que tenemos ahorita. Y bueno, pues vamos a las líneas telefónicas. Yo tengo otro, pero no, ¿otro? No vas a poder ayudarle porque dice... saber